Santiago Sartori, presidente de ADEOM Canelones, para conocer, bueno, los avances o las repercusiones de una reunión con la Dirección Nacional de Trabajo que tuvieron ayer en el marco del conflicto y las medidas de lucha que está llevando adelante el sindicato. Santiago, buen día, gracias por estar con la 36. Buen día a todo el equipo de la 36, buen día a la audiencia y agradecemos la comunicación. Bueno, ¿qué se puede comentar? Ustedes, recordamos brevemente a la audiencia, están en el marco de un conflicto, principalmente por una reivindicación salarial, después de 15 años sin aumento salarial. Tuvieron ayer una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo. Exacto. Nosotros, en el marco de la negociación colectiva, estamos en un conflicto permanente donde vinimos avisando un mes entero a la población de que no íbamos a aceptar totalmente, lo valoramos insuficiente, al monto de 1.200 pesos que nos quiere dar esta administración del gobierno de Canelones. Después de 15 años de no tener aumento real de salario, nosotros vemos inequidades en el salario. Vamos a decirle, los presentismos no son para todos, y el salario municipal sumergido. Nosotros somos funcionarios y somos muy consecuentes al crecimiento de esta institución. Y creemos que aquí tiene que reflejarse en el salario de los trabajadores, que somos los verdaderos culpables del crecimiento y los que bajamos esas políticas impuestas por el Ejecutivo a tierra. Nos responsabilizamos, lamentamos que todos estos años tuvimos que flexibilizar a veces a la hora de cumplir tareas con herramientas que no estaban del todo autorizadas por el, vamos a decir, con normativas legales. Vamos a decir los camiones, y bueno, uno en la hora de la función pública tiene y crea con los años una vocación de servicio y se responsabiliza por los mismos. Venimos haciéndolo y hoy, en el marco de la negociación y el estancamiento de la negociación, avanzamos con medidas históricas, medidas de fuerza mayor, como trabajo a reglamento y ocupaciones. Nosotros ayer ocupamos el municipio de Sí. Ciudad de la Costa y era una ocupación por tiempo indeterminado. Recibimos el llamado de el Ministerio de Trabajo para sentarnos a conversar tripartitamente, Intendencia, Ministerio y ADEOM, y ni que hablar que aceptamos la reunión, nos sentamos a conversar al mediodía y bueno, ahí se abrió la posibilidad de parte del ministerio de bueno de hacer una contrapropuesta a la administración de Canelones. El ministerio de parte de bueno de sus trabajadoras y trabajadores que nos recibieron nos comentaron que bueno el trabajo de reglamento es algo totalmente que está en los parámetros legales. En realidad nosotros lo hacemos a conflicto abierto y como una medida, porque sabemos que hay sectores de la administración que, vamos a decir, viven cumpliendo las tareas en base a el horario extraordinario y en base a flexibilidades laborales, como lo decía anteriormente. Y bueno, en situación donde no hay voluntades políticas para un aumento real de salario después de 15 años, nosotros dejamos de tener esa voluntad política para flexibilizar al fiel cumplimiento de la tarea, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Santiago, buen día. Y en cuanto también que nos comentaban, el día de ayer tuvieron una reunión con el Ministerio, ¿no? Con la DINATRA, la Dirección Nacional de Trabajo. ¿Cómo fue Sí. esa instancia? ¿Qué se planteó? Si realmente hay algo que fue productivo, digamos. Bueno, bien. Vamos a detallar claramente. Nosotros insistimos con el escenario que tiene la Intendencia y exigimos que tiene que valorarse. Nosotros veníamos pidiendo 10.000 pesos de aumento real de salario. La Intendencia ofrece 1.200. Nosotros valoramos ciertos puntos. Hay intendencias que están, bueno, vamos a decir, el default económico, que le ofrece lo mismo que una intendencia como la nuestra, de la intendencia de Canelones, que tiene un superávit a partir de 2013, que viene creciendo sustancialmente, y que, bueno, el ministerio, sin decir mucho, porque estamos en plena negociaciones, se valora que se tiene que subir poco ese monto, intima a la intendencia a hacer los máximos esfuerzos, y bueno, y nosotros, ni que hablar que levantamos la medida de lucha de la ocupación de Ciudad de la Costa y retiramos la ocupación que teníamos en el día de hoy y en el día de mañana. Todas las partes, las dos partes cedimos, la intendencia se comprometió a valorar y hacer los máximos esfuerzos para, bueno, para, si bien no se llega a los 10, que 1.200 es totalmente insuficiente, y bueno, vamos a decir una frase clara. Lleguemos al medio de la situación, porque nosotros cedemos, ustedes también, y bueno, en ese punto va la negociación. Nosotros nos reunimos el jueves que viene en la Dinatra para ver el panorama, a ver la intendencia qué valoró, pero sí hay algo claro, que esta negociación sigue en el Ministerio de Trabajo. Bien. Porque ya se habían agotado, según la visión de ustedes, las instancias bipartitas que habían tenido, ¿no? Con la intendencia, que venían reuniéndose allá hace tiempo, y ustedes en determinado momento vieron que no había avances reales en esas instancias. Sí. Y lo que pasa es que nosotros no podemos reunir todos los días, o una vez por semana, o una vez cada dos semanas, pero si el número es el mismo, no tiene sentido seguir reuniéndonos. Nosotros lamentamos que el Ejecutivo Departamental no esté a la altura ni valore el trabajo de los funcionarios y no mire hacia qué tipo de funcionario municipal queremos. Nosotros no queremos seguir marzo a marzo pidiendo los 1.000 pesos para la túnica de nuestros hijos, sino queremos que se pueda comprar con nuestro propio salario. Nosotros no vemos otra alternativa de empezar con la medida de lucha, y ahí es cuando interviene el Ministerio de Trabajo. Bien. Y nos ofrece un mediador, una herramienta muy lógica para poder entendernos con la administración, y bueno, con los números de la mesa, es decir, no es coherente que haya para un artefacto político 3.500 millones y para los funcionarios municipales, que movemos la rueda, los 4.200, 52 millones. Ahí, desde esa base, se piden los máximos esfuerzos para podernos ubicar en un lugar mejor en el presupuesto. Nosotros insistimos que hay puntos de acuerdo, pero bueno, en materia salarial tenemos que poner más voluntades, porque sabemos que, bueno, que las arcas están a disposición para buscar alternativas para poder lograr ese aumento real de salario, que hace muchísimo tiempo no se logró. La última vez que se logró fue en un convenio de 2010, que fue por misma intimación, vamos a decirle, por mismo esfuerzo del Ministerio de Trabajo, que llevó a todos los municipales a un salario mínimo. Y ahí, bueno, nosotros estábamos tan por debajo que, bueno, que logramos ese aumento real de salario por una regularización a nivel nacional. Entonces, si decimos que sería que fuera por voluntad de la administración, nunca lo fue en estos 20 años de la administración, vamos a decirle, de alguna forma, progresista. Bien, Santiago, ¿qué expectativas hay en torno a lo que pueda pasar? ¿Cómo sigue esto? Ustedes decían, tienen una reunión el próximo jueves nuevamente. ¿Qué puede ocurrir allí? Bien, como yo dije anteriormente, nosotros venimos flexibilizando a la hora de subirnos a una herramienta de trabajo, vamos a llamarlo vehículo. En el día de la fecha se mantiene la medida de trabajo a reglamento, que no consiste en solo en no hacer horas extras, sino también en que ningún vehículo que no tenga las certificaciones necesarias para circular en la vía pública, como la intendencia se lo pide a cualquier empresa, a cualquier trabajador, nosotros se lo estamos pidiendo a la misma intendencia. Claro. Entonces, lamentamos decirlo y anunciarlo, ya está haciendo afectación en los servicios, no sé si está por la ciudad de Canelones o por aledaños, mismo la costa o por todos los lugares donde está 100% municipal el servicio, vamos a decir, recolección de residuos, está habiendo afectación. Nosotros lo que queremos decir es por una simple medida de trabajar al reglamento y asegurarnos que nuestros compañeros y compañeras de ahora en más no van a tener esos percances que tenemos muchos choferes, muchos maquinistas que han chocado o han tenido un percance vial que inclusive la intendencia lo sanciona por ellos flexibilizar y subirse un vehículo que no tiene habilitaciones necesarias. Entonces, ¿qué decimos? No hay voluntades políticas para aumento real de salario, no hay voluntades para flexibilizar nuestra tarea día a día de ahora en más. Y bueno, en ese marco estamos, vamos a seguir negociando ni que hablar, pero ahora nos toca en el ministerio. Bien, Santiago, gracias por tu tiempo, quedamos atentos a las novedades. Gracias a ustedes.